Bienvenido a una audición más de Enfoque a la Familia. Le saluda Johanny Hernández. Estamos listos para compartir la primera parte de nuestro programa, ¿Cómo inspirar esperanza en los que amo?, en donde Stephanie Campos conversa con Sixto Porras. La esperanza es producto de una actitud positiva ante la vida y trae beneficios en todo sentido. Brinda confianza, una sensación de felicidad e ilusión y saca lo mejor de nosotros. Y ahora, escuchemos más sobre este tema. Es un gusto poder acompañarles nuevamente. Gracias por estar con nosotros. La esperanza es algo que debemos de cultivar en nuestro corazón y también en aquellos que están a nuestro lado. Precisamente nuestro tema a desarrollar se titula ¿Cómo inspirar esperanza en los que amo? Y lo vamos a desarrollar con nuestro director para Iberoamérica, Sixto Porras. ¿Qué tal? Muy bien, gracias a Dios, Stephanie. Qué bueno es que estemos juntos acá hablando de este tema que es tan importante. Quien tiene esperanza tiene ilusión por el mañana. Y esto es lo primero que debemos de comprender. Lo que nosotros soñamos se hace realidad cuando tenemos esperanza en que eso que hemos anhelado se va a cumplir. Todos necesitamos tener esperanza para inspirarle en los demás. Podríamos decir que la esperanza va relacionada con la actitud con la cual enfrentamos las situaciones, porque todos los días nos enfrentamos a diversas cosas en el ámbito laboral, familiar, en las iglesias, en las empresas. Y cómo reaccionamos también va a ayudar para que tengamos una esperanza saludable, por así decirlo. Definitivamente la esperanza mueve la actitud. La actitud es la forma en que yo actúo, en que yo reacciono frente a las diferentes circunstancias. Pero la esperanza se origina en el espíritu, en un espíritu lleno de ilusión, en un corazón que tiene fe, en un corazón que sabe que puede alcanzar lo que se propone. Esto va a marcar la actitud. Por eso la esperanza se manifiesta en la actitud que tenemos frente a la vida. Porque nos pone a caminar, nos pone a vivir con ilusión, nos pone a remontar las adversidades, nos pone a comprender que los problemas no duran para siempre, que esta dificultad que enfrento va a pasar, que las heridas del camino se van a sanar. La esperanza hace que surja fuerza de nuestro interior. Es la esperanza la que nos permite ver la luz en el horizonte. Y eso es lo más bello porque nos hace entender que luego de la oscuridad viene la claridad, que pronto saldrá el sol y que va a iluminar nuestro camino. Esa es la esperanza. Es la mejor actitud que podemos tener frente a la vida. Cada persona tiene una historia, un pasado, circunstancias que han enfrentado desde que están pequeños. ¿Es posible vivir en plenitud a pesar de las circunstancias y las decepciones? Es posible. De hecho, las personas que han alcanzado más cosas son las personas que han enfrentado muchas veces adversidades, las que lo han perdido todo, las que lo han intentado y nuevamente vuelven a fracasar y de repente dicen, yo tengo que lograrlo. Y se proponen la perseverancia como un estilo de vida. De ahí es donde nace la esperanza en un mejor mañana. La esperanza es lo que nos permite a nosotros remontar la adversidad. Si no hay esperanza, nos quedamos paralizados. Lo contrario a la esperanza sería la inactividad, la desesperación. Y la desesperación nos paraliza porque nos llena de temor. Pero la esperanza nos hace tener ilusión en el mañana. Por eso tenemos que entender que cuando estamos enfrentando pruebas difíciles, tenemos que enfrentarlas con la firme convicción de que Dios, que ha estado hasta acá con nosotros, sigue estando con nosotros, nos sacará de estas y vamos a ver su gloria. Tenemos que comprender que el pasado generó carácter, generó fuerza, generó inteligencia, generó amigos que nos capacitan para el presente. Y el presente únicamente puede ser vivido con la esperanza de un mejor mañana, con la esperanza de que el fruto que hoy sembramos va a cosecharse mañana. Es con esperanza que el agricultor siembra la semilla, no ve nada, la riega, no ve nada, tiene que darle tiempo, tiene que cuidarla, tiene que deshiervarla y a su tiempo va a cosechar. ¿Cómo se mantiene caminando? Con esperanza. Muchas veces podríamos pensar que, bueno, la esperanza va de la mano y genera también mucha seguridad, pero podríamos pensar erróneamente que la esperanza la produce las comodidades, donde vivimos, qué tenemos, qué autos tenemos. Eso no es esperanza. No, no, no. La esperanza no la producen las comodidades, los logros, el auto que lucimos, ¿no? La esperanza nace del corazón. Por eso es intangible. Es una riqueza intangible que nadie nos la puede quitar. Puede que alguien no crea en usted, pero si usted cree en lo que Dios le ha dado, usted camina en esa dirección. ¿Qué alimenta la esperanza? La esperanza la alimentan las metas. Yo tengo que tener metas. Una persona con esperanza se propone metas. Quien tiene esperanza tiene una alta motivación interna y las metas nos obligan a ver hacia el mañana con buen ánimo. Eso es esperanza. Esto es lo que alimenta la esperanza. Las metas nos llevan a elaborar un plan. Porque nadie puede vivir solamente con sueños y con metas. Tiene que elaborar un plan. Y esto, otra vez, anima a que nosotros podamos ver plasmado en el papel lo que va a ocurrir en la realidad. Por eso, tome tiempo para planear cómo quiere hacerlo, cuándo quiere hacerlo, qué elementos debe llevar, a quién va a invitar en el recorrido, qué actitud va a tener, cómo va a reaccionar frente a a determinadas circunstancias. El otro elemento que alimenta la esperanza es la confianza. La confianza nos permite a nosotros alcanzar aquello que nos hemos propuesto. Nos permite creer que tenemos la fuerza necesaria, los recursos necesarios para lograrlo. Creemos que somos la persona indicada en el momento indicado para alcanzar esto que me he propuesto. También ante todas estas circunstancias tan hermosas de cómo alimentar la esperanza, las metas, los planes, la confianza, no podemos ignorar una realidad y es que en el corazón de muchas personas no hay esperanza. Las circunstancias de la vida las han golpeado, no han podido sobreponerse, no se han sanado y han perdido la esperanza. ¿Qué hacer cuando esto pasa? Primero, permítame describir una persona sin esperanza. Una persona sin esperanza no tiene brillo en su rostro. No tiene brillo en sus ojos. Una persona sin esperanza hace lo que le piden, simplemente se le ve trabajar, posiblemente esté malhumorada. Es una persona que no tiene metas a largo plazo porque no tiene ilusión por el mañana. Le falta la esperanza para restaurar la ilusión que saque lo mejor de nosotros. Una persona sin esperanza se roba a sí mismo la energía, se vuelve lenta, se vuelve tosca en las relaciones interpersonales, incluso puede caer en desesperación o deprimirse. La falta de esperanza limita a las personas porque tienen menos expectativas, se sienten vacíos, incomprendidos. Normalmente una persona sin esperanza culpa a los demás por lo que le ocurre, cree que él tiene mala suerte. Lo contrario a la esperanza es el pesimismo, eso que produce desesperación, angustia, una sensación de incertidumbre y puede producir ataques de pánicos, pensamientos destructivos, eso que en algún momento es lo que nos hace caminar. Una persona sin esperanza lo pierde. Uno tiene que entender que hay momentos para llorar. Es claro que tenemos que llorar. Hay momentos donde uno se siente angustiado, desesperado. No sabe qué hacer, cómo va a salir de esta situación, cómo lo va a resolver. Eso es válido. Uh-huh. Pero viene el momento también donde tenemos que sacudirnos el polvo de los zapatos, abrir la ventana, meternos a la ducha, renovar nuestras fuerzas, llamar a los amigos que nos han buscado y a los cuales no hemos respondido y decir, aquí estoy, el sol ha nacido. La esperanza se vuelve a conseguir cuando le aplico voluntad contra los sentimientos negativos, cuando aplico acción, aunque no tenga el deseo de ir hacia adelante. Por eso, cuando las fuerzas se agotan, cuando los complejos nos descalifican o cuando las personas nos fallan, sí, hay que llorar, hay que sentirse mal un rato, pero al mismo tiempo hay que levantarse y seguir a la siguiente etapa, seguir conquistando lo que tenemos delante de nosotros. También hay que tomar el tiempo para reflexionar. Tenemos que aprender. Le voy a hablar de esos momentos tristes que también yo he pasado. El otro día caminaba, me gusta caminar muy temprano en la mañana. Lo aprovecho para hablar con Dios, dialogar con Él y renovar mis fuerzas. Estaba enfrentando un momento difícil y estaba preocupado, realmente estaba preocupado. No encontraba solución o respuesta a lo que estaba enfrentando. Y de repente viene ese sentir que uno puede decir como Dios me habló o me consoló. Uh-huh. Y me hizo recordar cuántas veces no había estado en el mismo lugar, sin fuerza, sin ánimo, sin aliento, sin respuestas. Y me dijo, y de todas te he sacado airoso. Estás aquí porque de todas te has levantado. Y si te has levantado de otras adversidades más fuertes, una vez más te levantarás. Y surge esperanza dentro de mí, surge ánimo dentro de mí. Por eso yo creo que la esperanza nace de los momentos íntimos, de esos momentos íntimos donde hago silencio, donde hablo con Dios, donde me encuentro con Él, donde renuevo mis fuerzas, donde puedo leer un buen libro, donde me acerco a la Biblia, donde estoy orando para decirle aquí estoy, no tengo fuerzas. En la conversación con buenos amigos que nos alimentan y que nos hacen que se ilusione dentro de nosotros el espíritu y que surja esperanza. Nos corresponde a nosotros establecer un nuevo fundamento luego de las lecciones aprendidas. Y este fundamento surge a partir de que tengo la confianza y la certeza de que viene un mejor mañana. Definitivamente, cuando hay esperanza, se ilumina la vida y es posible salir adelante. Y eso queremos sembrarlo fuertemente en el corazón de las personas que nos escuchan, que sí se puede. Mañana seguimos abordando ese tema tan hermoso que nos llena de ánimo, de alegría y de mucha esperanza. Seguro, será un privilegio volver y seguir hablando de este tema que nos trae ilusión a todos. Quien no tiene esperanza comienza a morir, pero quien tiene esperanza está por vivir los mejores años de su vida. Cuando alguien tiene esperanza, tiene más probabilidades de alcanzar las metas propuestas y aumenta la posibilidad de obtener mejores resultados. Para motivarle en este y otros temas, le recomendamos en Enfoque a la Familia un libro que le ayudará a crecer espiritualmente llamado Usted puede comenzar de nuevo, de la autora Joyce Meyer. Ella explora la belleza y el carácter inagotable del amor y la gracia de Dios, el cual nos permite empezar de nuevo sin importar de dónde hayamos caído. Las nuevas oportunidades son para todos. Y ahora, escuchemos un nuevo mensaje en nuestro segmento, Destellos de Mujer. ¿Eres madre de un adolescente? Por naturaleza, ellos no quieren hablar con sus padres de cosas personales, incluyendo el sexo. Eso te preocupa. Y a eso se suma el falso mito que dice que los adolescentes son incapaces de comprender que les es mucho más conveniente y provechoso guardarse sexualmente hasta el matrimonio. En ciudades de todo el mundo, jovencitos abarrotan estadios enteros para oír la alternativa al mensaje del condón y el sexo seguro. Tu adolescente no es incapaz de entender y ver las consecuencias: embarazos no planeados, enfermedades venéreas, SIDA. Si tratas de forzar la conversación y martillar una prédica todos los días, te has buscado oposición tú misma. Están aprendiendo a volar, y si han recibido instrucción y ejemplo desde pequeñuelos, ya van por buen camino. Te toca el papel de asesora. Respetando su identidad, ellos respetarán tu opinión, alumbrando tu día con Destellos de Mujer, un mensaje de Enfoque a la Familia. Recuerde mañana escuchar por este medio la segunda parte de este tema. Si desea comunicarse con nosotros, nos puede escribir a la dirección ayuda@enfoquealafamilia.com. Se despide Johanny Hernández. En Enfoque a la Familia, ayudamos a las familias a mejorar.